Y son las 11:34 de la mañana, estamos en el último tramito de este colectivo. Gente apurada que se quiere bajar del micro. Dale, chofer, metele, chofer. Vamos, vamos. Ponele bueno, quinta. Bueno, pero ¿sabés qué? Que mientras algunos se quieren bajar del bondi, otros están subiendo. Le damos la bienvenida a Javier Piccolo con su espacio de libros. ¿Cómo andás, Javi Piccolo? Hola, ¿qué tal? ¿Este me deja en la mosquitera? Sí, te deja en la mosquitera, exactamente. Te dejamos en la puerta. ¿Me avisa una cuadrita antes, por favor? Le aviso, quédese tranquilo. Súbase y pague el boleto, porque acá hay gente que se viene colando esta mañana. Se paga boleto y me imagino que también entregan boletos con numeritos y podemos jugar a ver si nos toca Capicúa o no. Por supuesto. ¿Usted ya le ha tocado un Capicúa? Ya me ha tocado un Capicúa, sí. Yo tengo alquilada la suerte de acá hasta el 2034, más o menos. Bueno, ahí tiene. Entonces no se queje que ya le tocó Capicúa, le podemos regalar un trébol de 4 hojas y vamos andando. No, eso, pero por lo menos, te voy por el de 5, mirá. Doblando la apuesta, Piccolo. Claro. ¿Cómo andan todos ahí en la muy radio? Muy bien, muy bien. Hoy un equipo, pero así como recargado, con el Marquitos Barroso, la Ángeles Fredes, Cristian en la operación, la Luli y la Anita. Un equipazo. Como siempre. Mira, te digo que te venís y hacemos un fulbito de 6, ¿eh? La selección. Claro. Estaba escuchando el informe previo... Y digo, de tanto esfuerzo hay que avisarle a la gente que ahora estamos más en el tema de la deconstrucción que en la construcción. Le vamos a avisar a diputados. Claro, sí, porque escúchame, después el presidente sale así que se acaba el patriarcado y el problema con la construcción, es todo muy confuso. Bueno, hoy le vamos a hablar en libros, sobre esos libros, más que esos libros, sobre esos géneros, que han sido como dejados de lado, medio bastardeados, como dicen, no, esto no merece ser llamado literatura, esto no merece ser llamado, esto no es un libro, es otra cosa, que siempre pasa. Y después con el tiempo, generalmente, esos géneros menores se terminan afianzando, ¿viste? Empezamos hablando de deconstrucción y ahora hablamos de género. ¿Viste? Todo está, es que es así. Uno puede dejar de verlo, ¿viste? Está todo así. Relacionado por el significante, no por el significado, pero no importa, porque nosotros somos así, hacemos asociación libro, hacemos. Muy buena esa. Así que, pero bueno, estaba pensando, bueno, no hemos hablado mucho, mucho de esto, y es siempre ha sido, siempre ha estado relacionado también la cuestión de los mal considerados o mal llamados, con una cuestión siempre que se para desde cierto elitismo, desde cierto academicismo también, como de la gente que juzga qué es el canon, qué no es el canon, qué es literatura y qué no es literatura, como si se pudiera determinar desde una torre de marfil, pero siempre ha habido, y por ahí ahora, si bien está como medio mal visto, si no son géneros menores, todavía se sostienen algunas categorías como, bueno, no, esto no va a ser, esto nunca va a ser premiado, un autor que vende mucho nunca va a ser premiado con un premio prestigioso, y demás. Y en general siempre esos géneros menores son los que abarcan también mayor cantidad de lectores, ¿no? O sea, tienen lectores, se cuentan por miles, por cientos de miles, por millones, y terminan después afianzándose y forzando un poco, ¿no? A que también sea un género canonizado y respetado en tanto trabajo literario. Pensaba, por ejemplo, en los cómics. En los cómics que tienen la parte, la cuestión del nombre ya la tienen complicada, ¿no? Pues esta cómic, historieta, y que ya la historieta significaría como técnicamente una historia chiquita, una historia más en vez de una historia. Uh-huh. El cómic, una palabra extranjera. Te veo, como le dicen en España, yo eso me costó muchísimo entenderlo, yo me veía por ahí en traducciones españolas que decían los tebeos, y yo, ¿qué será un tebeo? Que es un cómic, claro. No, no es que hacer. un cómic y una historieta. Y lo pensé también sobre todo porque, bueno, quería hablar del alcance popular y de cómo muchas veces lo popular termina siendo como algo contrario o defenestrado por las élites, ¿no? Que esto ha pasado desde siempre y es como como yo siempre podía, a veces me pongo como a historiar un poco con estas cosas y bueno, desde que se popularizó la lectura, que se amplió la cantidad de gente que aprendió a leer y a escribir, también quienes antes manejaban ese poder de la lectoescritura, claro, que eran justamente las castas superiores de las sociedades, tuvieron que de alguna forma adecuarse y decir no, claro, lo que igual lee el populacho, lo que se lee de a montones no es lo que se lee posta, pero sin embargo proliferaban y se movían un montón, toda esta literatura que en general terminaba como teniendo una adjetivación, ¿no? Que la gran literatura no la tenía, era como esto es literatura, y lo demás era como la cuestión de los géneros, muchas veces por tema, pero también la cuestión de género en general como género literario, o sea, incluso la novela, la cuestión narrativa es algo bastante nuevo en la historia de la literatura, y ahí y dan siempre métodos y formas en las cuales muchos escritores encontraban la forma de llegar a muchos lectores. Las novelas de Potetín, las novelas policiales, las novelas pulp, y ya bien entrado el siglo XX, la gran popularización de los cómics y las historietas, que terminaron siendo la entrada para muchos lectores, la entrada a empezar a disfrutar de leer algo, que eso es lo que tratamos también de defender con esta columna, el placer de la lectura, que no, como siempre hemos dicho en la columna, no necesariamente leer te hace a alguien mejor, ni más inteligente, ni más culto, ni nada, pero está bueno leer porque está bueno leer, es una cosa que se disfruta, que es placentera, que te hace básicamente sentirte bien mientras lo haces, mientras lo disfrutas. Claro, Javier, y cuando, por ejemplo, decimos géneros menores o grandes obras, ¿hace referencia a, por ejemplo, géneros menores en cuanto a la cantidad de libros vendidos o menores al contenido? O al revés, cuando decimos grandes obras por la cantidad de ventas o por, claro, el contenido. Y en general, como que pasaba ese contraste, ¿no? Claro. Los géneros menores se vendían mucho o circulaban mucho, porque muchos también era una especie, por decirlo de una forma, en muchos casos, cosas medio piratas, que se prestaban mucho. Y por el contrario, como la gran literatura terminaba en grandes obras, que bueno, pues como clásicos y demás. Pero muchas obras empezaron, que hoy consideramos como clásicos, empezaron con una circulación de folletín, muchas veces incluso con afiches pegados en las paredes que la gente aprovechaba y leía. El Marqués de Sade, por ejemplo, publicaba mucho en novelas folletinescas, que no era que se publicaba un super libro con la obra del Marqués de Sade, sino claro, que circulaba a nivel de folletín, que con papel más barato, con tapas blandas, como sería hoy por hoy un fanzine, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Si lo pensamos de ese modo, que también es otro tema que podemos desarrollar los fanzines en la actualidad, como empezaron y siempre responden un poco a una necesidad de decir, estamos produciendo cosas, estamos escribiendo cosas, queremos conseguir lectores, los conseguimos de esta forma. novelas de Pollettini. Hace un tiempo hablamos, ¿se acuerdan de la historia de Fantasma y el caso de Alejandro Dumas, el autor de Los Tres Mosqueteros y tantas otras novelas que usaban la escritura de Fantasma, y las novelas circulaban y se consideraba como las novelas de aventuras, como algo menor. La literatura infanto-juvenil por mucho tiempo se consideró como un género menor, e incluso al día de hoy es vista con otros ojos, como no, el que se dedica a literatura infantil no es un escritor tan capo, ¿no? Como la última colita de todos estos géneros menores que ahora están como ya más aceptados, como decimos, si esto definitivamente si es literatura, son las historietas y los cómics, y hay grandísimos clásicos que son justamente que nacieron en el cómic y que siguen siendo parte del cómic, sin ir más lejos, y pensando, ¿no? Pensé un poco con lo que pasó la semana pasada, el 24 de marzo, el Eternauta de Héctor Germán Oester, que hoy por hoy tiene que ser sí o sí considerado uno de los grandes autores de la literatura argentina, que salió del cómic, y la mayor parte de sus obras son guiones para historieta. No solo el Eternauta, el Mortinder, Sherlock Time y demás. Entonces, ahí se van saliendo, pero todas esas novelas, esos relatos, toda esa literatura circulaba en revistas que tenían que ver con revistas que la consumían, en muchos casos, púberes, adolescentes y demás. Las novelas de Pollettini, que pasaba algo similar, y en general también quedaban reducidas, ¿no?, a la temática. Muchas veces las novelas de Pollettini eran novelas de novelas románticas, novelas de amor, novelas como más parecidas a telenovelas que a novelas de libros, y la literatura policial también fue considerada un género menor. Hay una entrevista a Rodolfo Walsh que se hace cuando estaba como recién comenzando, había publicado Operación Masacre hace poco, y él decía que le interesaba mucho el policial y recomendaba mucho el policial como género, porque ahí se puede encontrar la forma de narrar, de crear personajes, de vincularlos, de generar tensión, misterio y demás, pero él lo planteaba como diciendo, es una buena forma de empezar para después hacer una gran obra literaria. O sea, más allá de que lo ponderaba, después también lo dejaba en un lugar como, esto es iniciático, esto es como, claro, para empezar, paso, como para meterle por ese lado. Y también lo curioso es cuando se van produciendo, ¿no?, como estos traslados, ¿no?, de pasar de lo popular a lo más canonizado, también cómo van cambiando las cosas. Las historietas siempre fueron un objeto barato, o sea, que se consiguen kioscos de revistas, se podía comprar accesible, y hoy por hoy quienes leen cómics saben que comprar un cómic a color, ya vienen a color, o sea, con tintas plenas, tapas duras y demás, y también siendo muchas veces más caro que un libro que de sobre texto cuando habían empezado, eran justamente lo contrario, era lo más accesible que había. Incluso si uno se pone a ver como las grandes historietas de colección, como esta es la tapa del primer Superman, y se fija la tapa y dice, un centavo valía. Claro. Entonces se van produciendo esos cambios y se van también reafirmando cosas, incluso hoy por hoy muchos autores, hay como grandísimos autores que no solo son autores, porque salieron de escribir cómics, salieron de escribir novelas, salieron de escribir, sino que son grandes autores porque escriben justamente cómics, y ahí está la grandeza de estos autores, no sé, Neil Gaiman, Alan Moore, y demás, bueno, hay muchísimos que podemos nombrar, que son considerados, no, che, estos tipos son escritores, ya dejaron de ser guionistas de cómic y demás, y empezaron a hacer como canonizados. Ahora tenemos que empezar a ver por dónde va a seguir y cuáles son las nuevas cosas que estamos un poco bastardeando ahora, de la cual seguramente saldrán otras otras grandes obras que dentro de 50, 60 años, así, no, esto es la posta. Y quizás nosotros hoy estamos diciendo, no, sí, pero eso es literatura, que no es claro, literatura. Claro, claro, claro. O sea que guarden todos los fanzines, porque dentro de 20 años van a valer muy caro los fanzines de algún tema, no sé. Yo creo que seguro nos la estamos perdiendo. Yo creo que seguro hay gente haciendo cosas geniales y nosotros claro, nos la estamos recontra perdiendo. Claro, que es lo que nos pasa siempre. Bueno, buenísimo. Javi, no, entonces podemos para la próxima ya hablar también sobre varios temas. Fuera del aire me dijiste obras premiadas y acá tiraste otra. Estamos hablando de los premios literarios. Eso, los premios literarios. Y acá tiramos los fanzines, ¿no? Y los fanzines también. Dos temas. Siempre hay temas, parece que esto no se agota más. Que esto no se agota más. Bueno. Vamos a encontrar una mina de oro. Claro. Bueno, acá hay una beta, acá hay una beta. Bueno, entonces el martes que viene, fanzine podemos hacer. Podemos hacer fanzine, el martes que viene no, porque acordé que es cada 15, claro. O sea, el otro martes. Bueno. Que ya va a ser en abril, el ritmo tibio de su chiquito que danzaba. Me encanta. Bien, bien. Qué bello abril. Así que bueno. Te agradecemos la mucho. La seguimos en dos semanas, ya va a ser el mes que viene, va a ser otro panorama, va a haber mucho más hojas caídas, mucho más alergia y muchas más cosas. Todas esas cosas trae el otoño. Dale, Javi, que tenga buena semana. Que estén muy bien, saludos a todos. Adiós. Enorme. Javier Piccolo en el espacio de libros, qué lindo, me encanta, está buenísimo. Sabemos que te gusta. Sí, está bueno. Aparte sabe un montón, Javier, y te tira datos. Yo noto siempre los datos que me tira para leer los libros que tira. Sí, buenísimo. Está muy bueno. Oficia de oyente. Oficia. O sea, usted. Sí, oficio. Oficio. Bien, muy bien. Bueno, vamos a una musiquita hermosa que estás con esto, Cristian. Qué lindo. Nos debemos unos tanguitos, Cristian. ya casi con los últimos 5 minutitos, con el último pitillo del colectivo, vamos a compartirles algo muy importante para que sepan de ahora en adelante y difundan. El Observatorio de Discapacidad Mendoza, a partir de este miércoles y todos los miércoles, va a estar brindando asesoramiento a las personas con discapacidad y sus familias. Va a ser en la calle Patricias Mendocinas, 2899. Esto queda entre Félix Bogado y Soler, frente a la Plaza Irigoyen, ahí en la cuarta sección. Va a ser todos los miércoles de 10 a 14. Bien. Esa es la info para comentarles, para contarles al colectivo ahí que si tienen dudas o necesitan asesoramiento, se acerquen los miércoles. Bien, es importante que sepan que esto lo vamos a tener que refrescar todos los días para que se sepa, porque al ser un nuevo servicio está bueno que se difunda, que se difunda, que se difunda, y ustedes también. Y si tienen dudas, si escucharon que va a haber atención presencial desde del observatorio, sepan que los miércoles de 10 a 14 en la calle Patricias Mendocinas, 2899, frente a la Plaza Irigoyen. Bien, ahí cerquita de las torres grandes que hay ahí en la cuarta, sobre la calle España y Patricias, digamos, están de los dos lados. Ajá, ahí te lo explica Lana mejor que nadie. Sí, porque mira, te ha habitado el barrio, mamina. Te ha habitado la cuarta. La cuarta es el lugar de origen también ahí, ¿viste? Más temprano hablábamos de las migraciones y cómo uno va adoptando todas esas identidades de los barrios que has habitado, las casas que has habitado. Qué hermoso. Así que, bueno, y bueno, esto ha sido un programa, pero recontra recargado, tan al trote nos han llevado este chofer, que fue el Marquitos Barroso en la producción, que estamos relajadas al final ahora, sí, mirá, hasta podemos tranquilamente despedirnos, contarle a la audiencia que este ha sido el equipo del martes, que de lunes a viernes está en colectivo, y que nos tienen que escuchar, sintonícennos, cuenten que estamos al aire, cuenten que andamos en colectivo, y que es un programón que hacemos desde La Mosquitera. También a la tarde. ¿Qué tenemos a la tarde? En la tarde tenemos Feroz América desde las 15 hasta las 17. Programón tremendo a cargo de Leandro Poroyán y Cristian Kremarik en la operación técnica. Nicolás. Ah, perdón. Nicolás. El cruzaron Cristian los Cristian. El Cristian es nuestro, el Nico. Y el Nico también, que está con los carnavales de La Lagunita, que son este fin de semana. También. Así que, bueno, contarles que este equipo de trabajo en colectivo somos Marquitos Barroso, Cecilia Lamantía, Ángel Basile, Anita Millán, Nico Kremarik, Lulia Secas, Darío Figueroa, Elena Ríos, Leandro Poroyán, Rubén Vigo, Fernando Álvarez, Oscar Guidone, Silvana Caizón y yo misma. Y yo misma. me salió la jugada. Te tocaba. Bueno, yo todavía no me despierto. ¿Y eso qué? Son 11:58. Y mirá todo lo que pasó. Dios. Llegaste, mate, torta, pum para arriba, visita. El Marcos. Dale, entra, vamos arriba. Este programa ha sido así, pero con toda la adrenalina. Realmente como si nos subimos a un colectivo en bajada, pero en bajada de un cerro. Así fuimos, así que esperamos haber llegado ahí a cada casita, a cada rincón, que les haya gustado esta edición de En Colectivo. De mi parte, me despido hasta el próximo martes y les dejamos con la programación. Ahí saludamos también a Lulia Secas y a Cristian, que han estado en la operación técnica, y saber que mañana nos volvemos a encontrar. Sigan en La Mosquitera, sigan enganchades, que este medio comunitario tiene mucho siempre que compartirles. Cercano.